Voy, me llama la atención un muchacho que sobre las olas parece volar y en su tabla ala su motor tener. Entre la gente él es la atracción y todos nos peleamos por él. Ahora todos en la playa lo conocen como el rey, porque barriendo olas nadie lo puede vencer. Oh, es el rey de camisa. Es el rey de camisa. El otro día que a la playa fui, al rey ocupado y atareado encontré, pegado de gente y gente por doquier. Manos le faltaban para agradecer. El campeonato fue para él y nadie lo pudo vencer. Ahora todos en la playa lo conocen como el rey, porque barriendo olas nadie lo puede vencer. El rey de camisas. Me llama la atención un muchacho que sobre las olas parece volar. Es su tabla, alas y un motor tener. Entre la gente él es la atracción y todos nos peleamos por él. Ahora todos en la playa lo conocen como el rey, porque barriendo olas.